decirte nada, estoy sufriendo por ese inmenso amor que llevo dentro. Ay, dice mi corazón, cansado de esperar por esos besos tuyos que no me quieres dar. Ay, dice mi corazón, cansado de esperar por esos besos tuyos que pronto llorarán. Un sorbito de champán quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad. Un sorbito de champán.